quisiera cantarte una canción que te enamore de mí. ¿Dónde están las palmas? Te diga qué siento, te diga quién soy y cuánto te haré feliz. Que fuera ciencia.